de disco a disco, con canciones fundamentales, ordenadas, para poner a tus oídos a bailar. Selección Oriente. No es fútbol, pero despierta pasiones. FM Oriente 92.3, libre, alternativa y de Ituzaingó.